con Fernanda Alonso. Ella es intendenta de General Pico y a su vez candidata para renovar esa intendencia. Muy buenos días, Fernanda. Buen día, Cintia, ¿cómo estás? Con ganas de charlar un poco de política y de política del norte, que es la que siempre nos está interesando ver desde acá de Santa Rosa. ¿Cuál es la base con la que salen a disputar en esta campaña? Mira, nosotros vamos buscando una reelección con 3 años de hechos para mostrar, para contar, para recordar, para volver a poner en consideración de la comunidad, tanto de nivel provincial y de nivel local, donde tomamos esta decisión, ¿no? El señor gobernador en postularse en su reelección y en mi caso por la intendencia. Entonces, tenemos por suerte hechos para mostrar de cómo pudimos transitar 3 años con condicionantes tremendamente distintos a los que transitaron otras gestiones, y sin embargo hemos podido avanzar en obras que en el caso de nuestra ciudad estábamos esperando hace mucho tiempo. Así que no solo hicimos, estamos poniendo a consideración, sino también pensamos en la continuidad de una gestión con este ritmo, de una gestión solucionándole los problemas a la gente en la medida de las posibilidades que tenemos en función de las facultades como gobierno local y como gobierno provincial. Así que en ese sentido vamos y en ese sentido empezamos a trabajar. Buen día, Fernanda. Juan de Pián te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Juan. ¿Cómo estás? Muy bien. Fernanda, ¿cuáles son los desafíos que van a tener para los próximos años? Mira, nosotros trabajamos en 3 ejes. Uno puntualmente que tiene que ver con algo que no le puede correr nunca el cuerpo al municipio, que es los servicios básicos que brinda. Hoy no solo son alumbrado, barrido y limpieza, son muchos más. Estamos hablando de no solo la limpieza de la ciudad, el mantenimiento y el tratamiento de los residuos que genera la localidad, sino también otros servicios que hacen a la vida cotidiana de un ciudadano, desde una emisión de licencia hasta una habilitación comercial. En ese sentido, pretendemos buscar servicios de calidad y esa mejora continua que nos hemos propuesto desde que asumimos. Ese es un eje que vamos a seguir trabajando y profundizando, y sigue siendo un desafío, porque te lo digo, porque Pico crece, Pico se expande, así lo demostró ahora el dato fresquito que tenemos del último censo, y Pico requiere de más servicios y de más gestiones que atiendan a la población toda, y en la calidad que pretendemos buscar. Ese es uno de los ejes que no vamos a abandonar y que pretendemos seguir sosteniendo, y es un desafío importantísimo. Otro tiene que ver con la búsqueda del buen vivir, este Pico que realmente es elegido por mucha gente porque tiene opciones de servicios que tienen que ver con lo educativo. Digo, una universidad que tiene facultades con sus sedes ahí en General Pico, institutos tanto de arte como de educación física, que son opciones para una comunidad estudiantil importante y que traccionan a la economía local. Tiene ese buen vivir que es elegido por gente que se viene a instalar en nuestra ciudad por su seguridad, por el acceso a lo que es el sistema de salud y educación, vuelvo a repetir. Y ese buen vivir que tiene Pico de opciones en lo recreativo, en lo cultural, en lo deportivo. Tiene una infraestructura deportiva inmensa que venimos acompañando en su desarrollo de manera constante, y ese buen vivir lo buscamos y lo pretendemos potenciar con la incorporación de las tecnologías. Pico dejó de ser una ciudad industrial para pasar a ser una ciudad de servicios y de referencia en la zona, que hoy es en la opción de muchos y muchas que la seguimos eligiendo. Así que ese es otro eje. Y el tercero tiene que ver con el acompañamiento y el fortalecimiento constante del entramado productivo. No nos olvidemos que Pico tiene esa cuestión de que hay empresarios que siguen apostando a generar nuevas alternativas, opciones e inversiones que ponderan y generan puestos de empleo. y que en ese sentido es que vamos acompañando del Estado local, no solo con gestiones, sino con asistencia técnica, financiera, articulaciones, que hacen que la gente se inserte laboralmente en el mundo privado. Uh-huh. Justamente te iba a preguntar, ¿cuál es la situación de empleabilidad en Pico? Mira, la verdad es que nosotros tenemos una población que aún está en situación de desempleo, que está en su búsqueda permanente, pero hay dos situaciones. Una es aquel que tiene un empleo y busca un segundo para lograr mejorar sus ingresos, y porque con un solo empleo no logra garantizar todo el costo que tiene hoy la vida, el costo de vida. Y por otro lado, esta posibilidad de que se inserten laboralmente personas que están no pudiendo tener la calificación que requiere el mercado. Entonces es ahí donde nosotros también intervenimos, en esta instancia de capacitación constante, de entrenamiento laboral para poder insertarse laboralmente en función de lo que el sector privado está demandando. Esto de los nuevos trabajos que están surgiendo y que la pandemia nos dio un antes y un después, de cuántas cosas se pueden hacer desde el hogar, y la verdad es que desde Pico tenemos experiencias de gente que trabaja en su casa para el mundo, digo, en la incorporación de tecnologías, y a eso iba, y a eso me refería, de que Pico a lo industrial, a lo comercial, a lo de servicios, le agrega esta pata tecnológica. Uh-huh. No solo tiene un contexto mucho muy favorable, que es esta Facultad de Ingeniería, que lo que hace es calificar a la gente y producir mano de obra altamente calificada, digo, para poner en órbita un satélite, como lo hizo oportunamente, 11 egresados de esa facultad, también tiene mano de obra calificada para generar tecnología constante a cualquier actividad económica. Y eso queremos ser, y eso queremos acompañar, y eso queremos fortalecer. De hecho, el polo tecnológico y la Agencia de Ciencia y Tecnología de nivel provincial tiene su lugar de funcionamiento en General Pico, y eso hace a esto de que sea un perfil más a incorporar y a seguir desarrollando. Uh-huh. En Santa Rosa se municipalizó el transporte público. ¿Cuál es la situación de General Pico? La verdad que nosotros tenemos una concesión que la tiene la cooperativa. Conozco la historia al detalle, en el sentido de que viví el momento donde estaba estatizado y donde después pasó a ser de una empresa privada y termina después siendo nuevamente del municipio y termina en manos de la cooperativa, y ahí encontró calidad, sostenimiento de frecuencia y encontró la posibilidad de que Pico cuente con las líneas que hoy tenemos, que están en revisión, de hecho, por el crecimiento demográfico que tuvo la ciudad. Pero la realidad es que tenemos un déficit importante para poder sostener el servicio, que lo afronta el Estado local. Uh-huh. Porque no tenemos el hábito del uso cotidiano del transporte público. Pensemos que Pico es una ciudad que en 15 minutos estás en el centro, desde cualquier punto que te sitúes en cualquier barrio. Entonces eso hace a que haya otros medios de movilidad que la ciudadanía tenga como costumbre, como hábito de utilización, y que, bueno, sean pocos los cortes de boleto que tengamos que puedan sustentar, claro, económicamente al servicio. Pero bueno, creemos que Pico merece tener este servicio, que hay una población que está utilizándolo y por eso es el esfuerzo de sostenerlo. ¿Y la pérdida la paga la municipalidad? Sí, la paga el municipio. También recibimos un aporte nacional y un aporte provincial, pero la verdad es que el 90% es fondos municipales. Fernanda, Pico está teniendo un protagonismo a nivel cultural importante. ¿Qué papel va a tener la industria cultural en los próximos años en Pico? Para mí es clave, la verdad que, bueno, te vamos a tener el 22, sí, en el Día del Agua. Sí, sí, sí, vamos a estar allá en Pico. Pero digo, realmente Pico está teniendo un protagonismo cultural importante en los últimos, yo te diría en el último año. La verdad es que nosotros pretendemos que la industria cultural, la gente que intenta vivir de la cultura, pueda vivir de la cultura y tenga espacios generados, en este caso por el Estado, donde puedan mostrarse, puedan venderse, también puedan cobrar por su socialización, su compartir del arte que generan, y Pico en esto es opción. Y aparte, la industria cultural, y de hecho esto lo estamos evaluando concretamente, genera un derrame en otras actividades económicas que favorecen a otros sectores como el gastronómico, como quienes hacen, bueno, las estaciones de servicio, lo hotelero. Hay otros sectores económicos que se favorecen a la movida cultural y yo creo que hay mucho para potenciar y para mostrar, y en ese sentido es que hemos decidido, desde el momento en que se nos permitió, en función de que ya teníamos el control de la pandemia mediante la vacunación, es que hemos puesto toda la atención ahí, la inversión de los recursos locales para generar estos espacios y fortalecerlos. Así que estamos convencidos que esta es una industria también que distingue a Pico, y nos está pasando también con lo que tiene que ver con el cine específicamente dentro de las distintas disciplinas que tiene el arte, ¿no? Así que realmente acompañando cada uno de esos procesos y generando los espacios. Fernanda, ¿cómo analizaste la derrota de Maquieira en Pico? Mira, la verdad que los hechos son los hechos. Es una persona que no está viviendo en nuestra ciudad. Era demasiado inexplicable un triunfo por parte de alguien que pueda ser candidato, nada más y nada menos, a conducir los destinos de una provincia, y que sea elegido por gente que considere que esa era la opción de alguien que ni siquiera vive en General Pico. Así que realmente, o una cosa es tener el domicilio en el documento y otra es efectivamente vivir y estar presente en la comunidad de conocer, ¿no? Así que es una realidad que la gente puso sobre la mesa y me parece más que válido que haya sido así, más que justo. Así que en ese sentido es que simplemente se pudo dar, o sea, se explicitó algo que venía trabajándose en la ciudad y que la ciudadanía acusó recibo. La estrategia de campaña lanzada ayer, o por lo menos publicada ayer, del Frente Justicialista, plantea que hay que hacer campaña con la gestión. Vos estuviste la semana pasada reunida con Berna. ¿Cuáles son sus consejos en esta campaña o qué estrategias se trabajaron ahí? La verdad es que nosotros charlamos con él cuál era la propuesta nuestra de nuestra campaña local, tanto el candidato a viceintendente, Alberto Campo, y yo, le contamos un poco nuestra estrategia, que no deja de contemplar esa campaña territorial que hemos hecho siempre los peronistas, que va paralela a una campaña digital que hoy hay que incorporarla como parte de cómo la gente elige informarse y cómo la gente elige participar también activamente. Y también es esta recordación constante que pretendemos dar de la gestión, ¿no? De lo que hemos podido hacer, de los logros que ya están a la vista y de lo que está en ejecución y de lo que podemos seguir haciendo. Así que me parece que es la compatibilidad de esas tres patas y es lo que le hemos podido contar a él. Así que, bueno, en esa charla realmente escucharlo te da mucha fuerza, te fortalece y bueno, vamos por ahí. ¿Qué análisis nacional hacen desde La Pampa? Mira, yo creo que hoy estamos metidos exclusivamente en esto. Sí, lo que nos pasa a nosotros y no vamos a dejar de mirar es la cuestión económica que nos afecta a todos. no solo a la economía hogareña de cualquier familia, sino también a la economía institucional de un municipio, que bueno, que no nos deja de preocupar, porque digo, a todos nos aumentan los insumos y todos los servicios que debemos prestar requieren de eso. Pero bueno, esperaremos a que realmente se encuentre la posibilidad de conseguir un candidato que bueno, que represente soluciones para las provincias, para cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que habitamos este suelo argentino. ¿Alberto te genera confianza como candidato o no? Alberto fue la opción que le dijimos a la gente y bueno, Alberto lo que hizo por la provincia y por General Pico fue traernos la posibilidad de obras y la posibilidad de acceder a determinadas respuestas que teníamos como demanda, pero no encontrar el camino y la solución a la cuestión económica cuesta muchísimo, porque es lo que evalúa a cada uno de los ciudadanos a la hora de comprar y decidir qué poner sobre la mesa, ¿no? Uh-huh. Y eso, eso es doloroso y eso te hace reflexionar y mucho. Yo decía recién, al comienzo de este programa, que advertimos cierto derrotismo por parte de las dirigencias nacionales del Frente de Todos. ¿Cómo lo, digamos, eso salpica hacia lo interno, hacia las provincias? Mira, yo creo que La Pampa tiene la particularidad de haber tenido tanto tiempo de una continuidad de gobierno donde hemos podido demostrar que somos la opción y que hay garantía de continuidad en políticas públicas, pero que no escapa a esta realidad de nivel nacional que afecta al bolsillo de la gente. Así que es una cuestión que no debemos obviar. Pero bueno, hablando de la posibilidad de tener una provincia ordenada, no endeudada, una provincia que ha escuchado siempre cuáles son las necesidades de cada localidad, y yendo a buscar soluciones en ese sentido, me parece que demostrar está cuál es la opción. ¿Y no se genera un poco de temor pensando en que van a tener que gestionar o administrar un municipio como el de General Pico con un gobierno macrista? Ya lo hemos vivido. Por eso, pero otra vez. Fue una experiencia. A ver, sí, no es la mejor de las experiencias que te borren del mapa, pero... Oh. Nosotros volvimos a estar en el mapa en estos 4 años, en esos 3 años que llevamos de gestión. Pero bueno, esperaremos y trabajaremos para que eso no suceda. La última, Fernanda, y porque se me pasó cuando estábamos hablando de la gestión. La oposición piquense, santarroseña piquense. Dice Rally Barrio Nuevo. Sí, tal cual. Ya parezco Macri diciendo cuatrache. Sí. Cuando digo cuatrache. La oposición piquense dice que vos, que durante tu gestión se duplicó la cantidad de funcionarios en la municipalidad. Sostienen que Pico podría funcionar con 30 funcionarios. Pico funciona con 49. El resto de los funcionarios son del poder legislativo. Uh-huh. Si ellos piensan abolir un poder, bueno, estamos en un sistema democrático que prevé justamente que el Consejo Deliberante, y en una ciudad de la cantidad de habitantes que tengamos, que tenemos, tenga 12 concejales, que los paga el municipio, y 3 asesores que los paga el municipio. Entonces, ahí tenés una tanda de funcionarios que uh-huh. ellos suman a la bolsa y que tienen que ver con poderes diferentes. Pero la verdad es que el municipio de General Pico funciona con ese número, con 49 funcionarios, que el organigrama ha sufrido modificaciones, tienen que ver con supresiones de algunas áreas y creaciones de otras, pero la verdad es que estamos en el mismo número desde cuando asumimos. Gracias, Fernanda, por estos minutos con Radio Kermés. No, a vos, un saludo para los dos. Hasta luego. Conversamos con Fernanda Alonso, intendenta de General Pico. Una pequeña. Una pequeña reconocida en el mundo de la política pampeana. Ya venimos.